Esto que estás escuchando é Sexta Trónica, un programa que facemos todos os domingos de 9 a 11 aquí en Radio Crash, na Radio Libre de Xixón, e que dedicamos al tecno e aos sonidos oscuros del underground rítmico. Hoy, como ya vos dijimos la semana pasada, vamos a hacer aquí en Radio Crash por primera vez en la historia una sesión, una jam session en directo con un par de invitados que tenemos aquí. Saludáis a la concurrencia, Samu y Javi. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Estáis dispuestos a meter ruido durante 2 horas? Estamos preparadísimos. Pues si todo sale bien, estaremos 2 horas en directo haciendo una jam session que esperemos que vos guste. Y empezamos ya. Yeah. Thank you. We'll be right back. Pues hasta aquí llegó hoy Sexta Electrónica con esta sesión en directo, que como dijimos era la primera vez que se hacía y esperemos que no sea la última. Damos las gracias a Samu y a Javi por estar aquí dándole al bombo. Y nada, esperemos también hacer otra vegada, otro día. Repetiremos. Y nada, a vosotros deciros que estaremos el próximo domingo, como siempre, de 9 a 11 de la noche, aquí en Radio Crash, en Sexta Electrónica. Un programa, como pudisteis oír, dedicado al techno y a los sonidos oscuros del underground rítmico.